CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Malo que está allí en los controles técnicos, a la gente que nos ha estado saludando, nos pasaba Ángeles que nos saludaba el Gabriel de Canelones y Inocencio, y en ellos a todos los oyentes que nos han saludado en la jornada. Y en lo que tiene que ver a la información, vamos a comenzar con Pablo Cayani, que es representante de INED. Hoy escuchaba en el informativo de la mañana algo de lo que se había dado por parte de INED respecto al tema de cifras. Sobre todo, primero hay que decir que son cifras del 2022. Por lo tanto, no son cifras, diríamos, actualizadas. Ya estamos a mediados de 2024. Son cifras del 2022. Tienen que ver con el interés que demuestran integrantes de el ámbito educativo en enseñanza media, jóvenes y adolescentes sobre todo, ya sea de liceo o de UTU, en el tema laboral. En esto de la búsqueda, nosotros insistíamos, tiene que ver mucho con algunas propuestas que se vienen realizando, que no son nuevas, vinculadas a el mundo del trabajo y si en realidad, por ejemplo, vamos a escuchar al presidente del COICEN hablando de que en esta reforma educativa se pone emprendedurismo en la currícula de enseñanza. El tema es cuando se pone emprendedurismo y se saca filosofía o se saca sociología, y entonces allí está el debate hacia dónde se debe dar la educación. Y ha estado también, decíamos en la campaña, una de las que lo ha llevado como bandera, como estandarte, ha sido Laura Raffo, que ha dicho muchas veces de que hay un divorcio entre la educación y el mundo del trabajo y que habría que de alguna manera preparar para ese mercado laboral, que de esa forma se está generando un hecho que es verdad, que es que cuesta muchísimo conseguir el primer trabajo por parte de los jóvenes. Yo no sé si tanto por este tema de la preparación o sí, porque en realidad la mayoría te piden con experiencia, y los jóvenes obviamente si están con el primer trabajo no tienen esa experiencia previa. Es verdad que dentro del ámbito de los jóvenes el desempleo es mayor, y sobre todo con aquellos que, reitero, intentan su primer trabajo, pero no sé si esta herramienta que Raffo quiere poner sobre la mesa, y que yo creo que de alguna manera estuvo constantemente en el LATU el viernes cuando se presentaron estas cifras en por parte de INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, debe ser parte de la discusión. No es nuevo esto tampoco, lo decían, porque podemos estar escuchando también a la UTEC, y hay que destacar que el tema de la educación dual, que nosotros decíamos, la educación dual tiene que ver con la participación de empresas en el ámbito de la educación, que estaban allí presentes también en la presentación, representantes de cámaras empresariales, y que no es novedoso porque se ha tenido como ejemplo liceos apadrinados, uno de ellos Impulso, que tiene que ver con justamente estos padrinos empresarios que ponen un poco más dinero supuestamente para dar una mejor enseñanza. No es novedoso esto, decíamos, tampoco porque, por ejemplo, en el cogobierno de la UTEC, que finalmente no fue porque el actual gobierno no quiso que hubiera cogobierno en la UTEC, pero sí lo desarrollaba el Frente Amplio, es verdad que había representantes sindicales en el cogobierno de la UTEC, pero también estaban las representantes de las cámaras empresariales en la Universidad Tecnológica como parte del cogobierno de la UTEC en lo que era la estructura creada, reitero, por el Frente Amplio, que después fue dejada de lado por parte del actual gobierno. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Cayani, justamente un referente en educación del Frente Amplio, integrante hoy del INED, del directorio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que hacía referencia a algunas carencias, sobre todo en algunos planes de salida que este gobierno no articuló debidamente. Escuchamos lo que decía. Una fue las becas de Uruguay Estudia, que se suspendieron 2 años. Son becas para finalización que tienen, ¿no?, este propósito de acompañar Y la otra, y por eso quería hablar antes de Juan, es que evaluamos el FPV. Javier planteaba que teníamos un problema de demanda y oferta en la UTU. En el FPV nos pasaba lo mismo. La respuesta a la política fueron en sentido contrario a la evaluación. Yo tengo claro cuáles fueron las razones, digamos, de por qué pasó eso, y no es un asunto para traerlo una conversación de carácter electoral, sino es, bueno, tenemos todavía una demanda insatisfecha. Uno de los caminos, que era de los caminos más complicados, de los gurises más vulnerables, quedó. Y de hecho lo que estamos viendo es que bajó la matrícula en esa propuesta educativa. Advertimos ya que está estancada o planchada el aumento de la matrícula de UTU. Es decir, tenemos acciones de la política que no ayudan a este desafío. Y por último, otra cuestión que hemos discutido con este estudio, que es un dato de la realidad. Es decir, y estamos pensando en mirar esto del otro lado, es decir, del lado de cuánto reconoce la sociedad estas cuestiones, ¿no? Hoy trajimos lo educativo. Ahora, ¿no ponen un peso más arriba de un gurí que terminó ciclo básico o que terminó el bachillerato en el mercado de trabajo, ¿no? Vos lo trajiste ahí como al pasar, pero hay que generar evidencia sobre esto, porque si todos los estímulos son a no terminar educación media superior, hacerlo en el lugar donde sea más fácil. Es decir, estamos teniendo un problema con cuáles son las hipótesis de trabajo que el mundo adulto le está planteando a los estudiantes. Entonces, creo que este tipo de trabajos pueden ayudar a eso. Y además creo que no es solo el instituto. Me parece que hay otros actores que tienen que hablar. De hecho, hoy lo está presentando esto Guillermo, porque me parece que el INEFOP en esto es como clave de que se sumen la producción, etcétera, y no solo el sistema educativo. Gabito Soboli, que también estaba presente en esta presentación del INED como presidente de la ANEP, ya que estaba de viaje la presidenta Virginia Cáceres, evitó responder directamente a Pablo Cayán, dijo que no lo iba a hacer, más allá de que marcó algunas estrategias que él considera equivocadas. El Frente Amplio planteó en educación y defendió la reforma educativa o la transformación educativa, entre eso lo de sumar a la currícula emprendedurismo, y reconociendo que hubo críticas porque al sumar a lo que es la currícula emprendedurismo tuvo que sacarse otro tipo de materias, que hemos dicho, las pérdidas de sociología, de filosofía, por esta de emprendedurismo, una palabrita que desde hace ya un tiempo se viene de alguna manera promoviendo desde el punto de vista político, como si todos pudieran ser emprendedores. Imagínate, todos emprendedores, como si no existiera el tema de más que resolver el tema laboral con emprendedores, lo cual obviamente es una equivocación medular. Vamos a escuchar lo que manifestaba entonces el presidente de la ANEP en ejercicio, Gabito Soboli. No voy a hacer referencia a temas de gestión reciente, como me invitaba el maestro Cayani, salvo decir que formación profesional básica a los 12 años me parece que es un tema ya superado. Eso no podía ser. Entonces, es lo único que tengo que decir. Fuimos coherentes con lo que sindicatos y academia venían sosteniendo desde hace tiempo. No, quiero hacer dos aportes, uno de la historia muy, muy reciente y otro de la no tan reciente. Creo que todos sabemos, pero es bueno porque quizás no todos los de la sala lo tengan claro, que este reporte recoge información pre-reforma, es decir, anterior a los cambios curriculares. Hubo referencias muy claras al proceso de transformación curricular de la educación media superior, que todavía está en curso, pero también de la básica, ya estaba en ese momento pensándose en empezarla. Y la concepción es precisamente esa, tener una mayor apertura, una mayor navegabilidad entre los dos subsistemas, que haya espacios, mayor cantidad de espacios optativos, que haya talleres, y que haya, entre otras cosas, una asignatura que se llama emprendedurismo. por supuesto, a nadie le gusta perder un espacio curricular en favor de algo nuevo que no existía. Ese es el drama de toda reforma. Pero quiero decir, esta medición no recoge lo que es la propuesta actual y creo que ha sido bien señalado en los comentarios. Y por último, porque los que ya somos viejos tenemos esa oportunidad, hace 33 años se creó un Sistema Nacional de Orientación Vocacional a nivel de ANEP, a cuyo frente estaba el psicólogo Ceballos, hoy día doctor de la Universidad de Deusto. Y lamentablemente eso fue discontinuado. Y también hubo un programa de formación dual en UTU, con apoyo de GTZ de Alemania. El consultor alemán era de apellido Kesser, el otro colombiano no retengo, y también se discontinuó. Entonces yo hago votos para que estas cuestiones, en las que todos estamos de acuerdo que es necesario transitar en determinada dirección, tengan una continuidad, y que si es necesario mejorar, cambiar, complementar, bien, pero que no perdamos el rumbo, porque si no, dentro de 30 años yo ya no estaré, pero muchos de los de esta sala van a estar y van a estar hablando de lo mismo. Entonces yo espero que esto no ocurra. Graciela D'Amato, la representante de la UTEC, directora, parte de lo que es la dirección provisoria, por decirlo de alguna manera, si queremos decirle provisoria, porque ya hace tiempo que son provisorios los directores de la UTEC, por esto de que reitero también el tema del cogobierno que quedó de lado, habló en el evento. Ella defendió lo que considera es la educación dual. Educación dual, reitero, es la participación de empresas en el ámbito de la educación. Y marcaba también que no tiene miedo de decir que la UTEC prepara para el trabajo o enseña para trabajar. O para el mercado de trabajo. Sí marcó allí algunos problemas y sobre todo le planteó a los empresarios que estaban presentes algunas situaciones que se da, por ejemplo, en el tema de contratación de profesores de informática o de programación, porque ganan 4 veces más en el mercado privado y entonces les cuesta a ellos conseguir profesores. Vamos a escuchar lo que decía Graciela D'Amato, titular de la UTEC. Que trabajamos mucho con INEFOP. O sea, la educación dual sería excelente, pero difícil de implementar en el Uruguay, tanto desde el nivel educativo como desde el nivel empresarial. Con respecto a tecnologías de la información, a instancias del decano de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, tuvimos hará un mes una reunión en donde estábamos todos. Estaban sentados en la sala mayor, estaba la Universidad Tecnológica, estaba el PDCIBA, estaba el rector de la UDELAR, estaba UTU, estaba, yo qué sé, no me acuerdo. Problema grande el Uruguay, grande, docentes en informática, o como se le quiera llamar. Entonces, ¿cuál va a ser el compromiso del sector empresarial para ayudar? Porque yo, como gestora de la Universidad Tecnológica, no tengo cómo pagarle a un docente. Porque cotiza en mercado 4 veces más. Y yo soy una universidad pública. No pueden ganar 3 veces más que los demás docentes. O sí, o vamos a habilitar el sistema. No lo sé, pero digo, hay problemas hasta de gestión que nos hacen muy difícil la situación. Hicimos esa gran reunión como para poder ver cómo lo podíamos hacer. Porque también hay que desmitificar, y estoy totalmente de acuerdo con el subsecretario de Trabajo. A mí nunca le dio vergüenza a la UTEC decir que formaba para el mundo del trabajo. Porque, sin lugar a dudas, y el rector de la UDELAR hoy también lo dice, escuchen claramente al doctor Arín, al economista, que lo dice claramente. Porque está bien que yo pueda estudiar para mí misma, para mi crecimiento. Eso es individual, eso es libertad, lo decido. Ahora, que eventualmente maneje, que tenga inserción laboral, sin lugar a dudas. Por lo menos desde nuestros puestos tendríamos que apostar a que tuvieran una calidad de vida aceptable si es que necesitan trabajar. Entonces, son decisiones, creo, más macro que hay que tomar. Nosotros trabajamos con las empresas, pero creo que la parte de tecnologías de la información hay que desmitificar un poco qué nivel. Ya no precisan más programadores, necesitan otro nivel de tecnología. Nosotros vamos de atrás, como dijimos, desde el punto de vista de la educación, con lo que necesita el mercado de trabajo. Entonces vamos a hacer que los chicos estén no sé cuántos años en primaria, secundaria, que ahora ya no sé ni cómo se llama, porque era mi bachillerato viejo, disculpen, y después 5 o 6 años en la universidad sin poder trabajar. Nosotros le vamos a dar una vuelta, no sé si la vamos a complicar más todavía, pero vamos a ir. Hoy los chicos en el Uruguay quieren ser youtuber, si se hace una... Y tenemos que ir a cursos más cortos, carreras que puedan ser escalonadas, si no, los perdemos. Llegan a la universidad el 20%, los tenemos que cuidar como tesoritos. Y bueno, eso es lo que pasa, y además en el interior del país, que es nuestra experiencia. No la tengo acá en Montevideo desde el punto de vista de la Universidad Tecnológica, pero sí en el interior del país. Ahí tenían a Graciela D'Omato, una de las directoras de la UTEC. Ellos tienen 4 directores, porque reitero, el cogobierno finalmente no salió y se han mantenido ellos desde el principio. Por eso decía, jugaba con eso de que dice provisorio. Es más, entras a la página de UTEC, dice directorio provisorio, pero hace ya tiempo que están, años que están en la conducción de la UTEC, marcando allí sus planteos vinculados al tema de la enseñanza y el mundo del trabajo. Hacemos la pausa y venimos con otras instancias vinculadas más a lo político, a lo parlamentario, pero sobre todo a lo político parlamentario. Vamos a escuchar ahora a Alfonso Lereté, decíamos político parlamentario, porque hablábamos de político partidario, que es lo que se viene moviendo hoy en el Parlamento. Yo diría de las últimas 2 semanas, pero esta semana sobre todo, en donde la actividad legislativa o va a ser muy escasa o no va a existir directamente en lo que tiene que ver a comisiones, plenarios, y yo diría que hasta algunas actividades que por lo general se hacen en el Parlamento está bastante reducido. Puede haber alguna actividad, es lo que considero que pueda estar sucediendo en estos días, pero no actividad de comisiones ni tampoco de plenario, que quedará todo para después de las internas. Hablando de las internas, decíamos, es el tema que preocupa a muchos legisladores que de alguna forma comienzan a recorrer su camino para ver si logran la reelección, y algunos además apuestan también a otras opciones dentro del ámbito político partidario. Por ejemplo, Alfonso Lereté, más allá de que supongo que va a intentar ser candidato a diputado por Canelones, él reservó el nombre y prefirió, en este caso, ser candidato a intendente. Al reservar el nombre, no participa en las internas como partido nacional, porque la idea es, de alguna manera, arropar lo que se llama coalición republicana, por lo menos donde se llegó a acuerdos por parte de los partidos de gobierno, que son en los departamentos donde gobierna el Frente Amplio. Y el Lereté va a ser uno de los que intentará lograr entrar en esa fórmula de 3 nombres, de los cuales el Partido Nacional llevaría 2, y el restante se lo va a disputar Cabildo Abierto con el Partido Colorado. Walter Cervini, del Partido Colorado, que quedó como heredero de Adrián Peña políticamente luego del fallecimiento de Peña, y Álvaro Perrone, que es quien de alguna manera se establece como un candidato natural ya de Cabildo Abierto en tierras canarias. Los otros 2 nombres, hay varios de nenes para ese trompo, decíamos hoy en el informativo de la mañana, porque no solamente está Lereté intentando ser uno de esos nombres, sino que también allí aparece Álvaro Dastugue, diputado del Partido Nacional, aparece Radiccioni, diputado también del Partido Nacional, que tendría el apoyo de Por la Patria, del sector de Gandini, aparece también Sebastián Andújar, que podría de alguna forma, a ver si de alguna manera sea candidato del sector de Laura Raffo, o si buscan algún otro nombre para que sea también candidato por el sector de Raffo. Habría que ver qué pasa con Amini Furi, que ya ha sido candidato por la 400, que la lista, digamos, representativa de Álvaro Delgado, pero Álvaro Delgado también tiene su propio caballo. De la misma manera que el caballo comisario de la calle Pau es Álvaro Delgado, Álvaro Delgado en Canelones tiene un caballo que es de él, un caballo del comisario que es el ex presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Entonces, habrá que ver cómo terminan generándose esos acuerdos y cómo son los votos que marquen ahora sus sectores políticos y sus listas departamentales para ver dónde se sitúa cada uno de ellos. Leete además habló de Yamandú Orsi, ex intendente de Canelones, actual precandidato del Frente Amplio, y criticó la gestión de Orsi, dijo que es un concierto de pozos, Canelones, y además criticó que haya comprado votos. ¿A qué se refiere Lereté? Lereté dice que supuestamente Orsi, para lograr los votos necesarios a fin de alcanzar préstamos y aprobar esos préstamos en la Junta Departamental, le daba, en este caso, cosas a ediles blancos y colorados a cambio de que estos levantaran la mano. Escuchamos a Alfonso Lereté. Y hasta el 30 hay mayor presencia en la vía pública, ¿verdad? A través de militantes que entregan la lista de todos los partidos políticos. Hay mayor intensidad, se nota. Le diría que se prendieron los motores definitivamente, ya están a 80, 90 kilómetros la hora. Seguramente esto va a ir aumentando, va a ir creciendo de cara a lo que es el 30. Nosotros teníamos una expectativa un poco negativa, debo ser sincero, en el Partido Nacional, que quizás se pudiera votar menos que la elección anterior, teniendo en cuenta que en la elección anterior el candidato, o nuestro precandidato, es el hoy presidente de la República. Pero quiero esperar la semana próxima, porque quizás esos guarismos que pensábamos que podían ser bajos, quizás pueda ser un Partido Nacional que esté cerca de alcanzar los números del anterior. Estamos hablando de casi algo más de 400.000 personas que fueron a votar por el Partido Nacional. Pero quiero esperar, quiero esperar. En relación a la reserva de nombres para la intendencia de Canelones, ¿finalmente se definió algo? ¿Qué fue lo que se cumplió? Mire, la reserva de nombres fue una previsión que no la tomamos en el 2019, fue una equivocación, fue un error, y hoy muchos compañeros de la coalición que quieren ser ediles, quieren ser alcaldes, quieren ser concejales, quieren ser intendentes, se han reservado. Nos hemos reservado, nosotros también nos hemos reservado. Pero con la expectativa de generar esa previsión que antes no lo habíamos hecho. Y quiero decir algo que es muy importante. Hemos llegado a un acuerdo en Canelones para comparecer en mayo del año que viene en la coalición republicana. Ahora bien, si por esas casualidades del destino electoral, como ya pasó con la Concertación en Montevideo, que no se llegó al número de sufragios para habilitar ese partido, somos conscientes que vamos a tener que utilizar otro partido, sea partido independiente, sea partido X. Pero la clave de esto era reservar los nombres, y los nombres están reservados. ¿Le pareció extraño que Orsi utilizara dentro de la que es la campaña electoral hacia la presidencia los logros, las inversiones que dice que se han hecho en Canelones? Mire, es muy interesante que el precandidato del MPP haya salido de la palestra pública a hablar del departamento de Canelones, porque nos habilita a los que vivimos en Canelones a opinar. Primero, ha conquistado en sí la voluntad de determinados compañeros en su momento del Partido Nacional y otros de la coalición como del Partido Colorado, comprando ese voto, ¿verdad?, para llegar a determinados entendimientos económicos que habilitaran determinados préstamos. Y eso realmente no habla bien del precandidato, porque si esa es la política que quiere llevar a nivel nacional, imagínense cuáles pueden ser los resultados. Segundo, la obra no la estamos viendo, salvo algunos casos puntuales, pero hoy tenemos un desastre de caminería interna de balnearios, ciudades y algunas otras localidades. Hoy usted va a recorrer el departamento de Canelones y lo que se encuentra es un concierto de pozos, uno detrás del otro, por distintas calles de Tosca, inclusive del bitumen que se está deteriorando. Segundo, tenemos problemas que no lo teníamos antes con la recolección de residuos, porque justo, es decir, había implementado un sistema bastante positivo en la intendencia, pero hoy se está cayendo. Y lo único que le queda a la intendencia es la iluminación. El resto está yendo agua por todos lados. Ahí tenían a Lereté. Hacemos la pausa y escuchamos a la ministra de Economía, Susana Arbeleche. Llegaron dos de los tres escáneres que se adquirieron bajo licitación observada por el Tribunal de Cuentas. Y esto es importante decirlo porque, más allá de que van a escuchar a la ministra Bereche hacer referencia a este tema, lo concreto es que no se levantaron las observaciones que el Tribunal de Cuentas hizo a este llamado para la compra de estos escáneres. Lo que de alguna manera el gobierno establece a través de Arbeleche es que el fin justifica a los medios. Y que como esto es para la lucha contra el narcotráfico, bueno, pese a las observaciones del Tribunal de Cuentas, el gobierno decidió seguir adelante con esta compra. Reitero, son tres escáneres, llegaron dos. Según lo que dijo el director de la aduana, recién en agosto van a estar operativos porque todavía falta trabajo de campo para hacer aquí en el Uruguay que está incompleto. Vamos a escuchar lo que decía Arbeleche allí en una locución en el puerto de Montevideo. De los tres escáneres que fueron licitados en el año 23, y esto constituye un hito muy importante para nuestro país. En primer lugar, en el día de hoy estamos poniendo fin a un largo proceso que se inició, Jaime, en 2007, diría yo, cuando se recibe en este mismo lugar un escáner y, bueno, hay algún problema técnico y termina el escáner en el agua porque se rompe la linga. Luego, en el 2009, se recibe una donación también del gobierno de China, que es el actual escáner que tenemos en este momento funcionando, pero que obviamente quedó atrás en lo que es la tecnología que hay en los estándares que hay en este momento. Luego tenemos en el 2020, llamamos a una licitación que en el 2021, en abril, declaramos desierta porque ninguna de las empresas cumplieron con los requisitos que se exigía en esa licitación, en ese proceso. Y finalmente sí, a instancia de una iniciativa privada que se presentó en el 2022, en el 2023 terminamos con la recomendación, basados en la recomendación de la comisión adjudicadora de la licitación, el Poder Ejecutivo adjudica a la empresa S2 Global la operativa de estos escáneres que estamos recibiendo dos de ellos en el día de hoy. Esto también es muy importante porque, sin dejar los aspectos técnicos, que ahora el director de aduanas se va a referir a ellos, pero a nivel de comercio internacional se exige cada vez más una aduana moderna, ágil, con otros parámetros y el contar con estos escáneres en funcionamiento, que en breve va a ser el caso, nos permite dar un paso importante en esa construcción de una aduana moderna y al nivel de los estándares que se exige en el comercio internacional en estos momentos. Y finalmente, y muy importante, lo que constituyen estos escáneres en materia de seguridad pública. Este gobierno ha sido muy claro que en su batalla, su lucha frontal contra el narcotráfico, y el poder contar con los escáneres que tienen las características de la tecnología que tienen estos escáneres, nos permite dar un paso muy importante en esa lucha contra el narcotráfico. En particular, en lo que compete a aduanas, sabemos que el monitoreo en los puertos y en los pasos fronterizos son fundamentales en la lucha contra el narcotráfico. Y finalmente quisiera recordar, que no lo dije al inicio, pero en ese largo proceso que tuvimos para llegar hasta el día de hoy, en donde estamos recibiendo los escáneres, la adjudicación, en el momento de la adjudicación fuimos observados por el Tribunal de Cuentas. Creo que fueron 4 votos en 7 votos, a pesar de que la jurídica del Tribunal de Cuentas recomendaba intervenir y no observar el gasto, pero en ese momento se observó y el Poder Ejecutivo, seguro con su compromiso contra el narcotráfico, dio este paso importante de adjudicar la licitación. Y bueno, muchas veces se dice, ¿para qué el Tribunal de Cuentas está si finalmente observa y nadie le hace caso a esas observaciones? Esto no es la primera vez que sucede, ha pasado también en otros gobiernos. Lo que pasa es que ya es moneda corriente. Otros han indicado que el Tribunal de Cuentas tendría que tener un poder sancionatorio mayor al que tiene, es decir, poder sancionar a fin de que no se siga adelante con la actividad que ha sido en este caso observada. Pero no se ha concretado, eso se ha discutido en el Parlamento, pero nunca se concretó en algún hecho de respecto a abordar algún proyecto de esa magnitud. Lo concreto es que aquí Arbeleche reconoce que lo político estuvo sobre lo jurídico y que el tema de la lucha contra el narcotráfico fundamentalmente justificaba seguir adelante con esta compra de los escáneres pese a las observaciones del Tribunal de Cuentas. Vamos a escuchar lo que decía Borgiani, que es el titular de la aduana, sobre las características, los tiempos, dónde se van a instalar los escáneres. Un servicio de operación y mantenimiento y a su vez un software de interpretación de imágenes, una capacitación a los funcionarios aduaneros, porque esto también con el apoyo del Ministerio de Economía fue necesario dotar a la aduana de personal para poder cumplir este servicio que va a ser 24/7. ¿Sí? Este servicio va a operar todos los días a toda hora. Así que tenemos ahora las herramientas para combatir al narcotráfico. ¿En qué lugar quedan todavía hasta que se pongan en marcha? Quedan en un depósito acá dentro del puerto. Hasta que se coloquen los dos, estos dos que llegaron se van a instalar en acceso norte, que es donde las obras las tenemos un poco más avanzadas, y cuando llegue el tercero se va en primera etapa a colocar en el acceso Maciel. ¿Qué tipo de elementos fue necesario contratar y capacitar? En este último ingreso son más de 100 personas que han ingresado. No todos fueron destinados al equipo de escáner, pero sí están con funcionarios que ya venían trabajando en análisis de riesgo y en análisis de imágenes. Van a complementar los horarios, que van a ser mucho mayores. El escáner actual va a funcionar hasta que estén instalados los dos primeros en norte. ¿Se le va a dar algún tipo de custodia especial a los escáneres, ya teniendo en cuenta que ya ocurrió que en algún momento hubo problema con ellos? Quédese tranquila que a estos escáneres no le van a pasar nada. ¿Cuándo empiezan el funcionamiento? Estamos demorados con las obras. Calculamos que los primeros días de agosto, si el tiempo ayuda, van a estar operativos los dos de norte. ¿Y cuáles son las especificidades justamente de estos escáneres? ¿Qué tipo de elementos se pueden detectar? ¿Por qué es tan importante esta adquisición? Primero detecta material orgánico del inorgánico, o sea que puede detectar cuando hay droga en una carga. Además, la calidad de imágenes, la calidad de comparación con imágenes que hace el propio equipo, nos va a facilitar y nos va a dar las herramientas necesarias para que los funcionarios de aduanas cumplan con su función. Nos vamos, Mariana Mario, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, ya está Héctor Vicente detrás del vidrio para el flash informativo. Hasta luego.